Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, segundo programa de Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, recorriendo un poco. Y tenemos que agradecer a FM Alas, que nos permite salir al aire con este programa, y también a Radio Fogón, porque ahora está saliendo los domingos a las 10 de la mañana también por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Ariel, buen día, ¿cómo está? Buen día, Dani, ¿cómo andan? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda la audiencia? Bueno, buen día a todos, a todas. Y bueno, gracias, como decías vos también, a los compañeros alados que nos dan el espacio, y también contento que se nos agrega Radio Fogón, sí, digamos, ¿no? Alguien más para escuchar. Bueno, habíamos estado hablando en el programa anterior, el primer programa, un poquito de tu vida de chico, donde habías nacido, y también los primeros pasos hacia el Refugio del Lindo. Me habías contado que nos habías contado que el Refugio del Lindo es de piedra, que es un poco fresco en invierno, y justo ese fin de semana estuvo feo para lo que se dice abajo, pero lindo para lo que se dice arriba. Ahora, el abajo disfruta de la nievecita de arriba, porque hubo lluvia, hubo nieve. Contame un poquito estos días así de, por ejemplo, noviembre, en que se presenta una nevada tardía, ¿es? ¿Puede ser? Es nevada tardía, es como una tormenta, ¿viste? Algo que ocurre normalmente en noviembre, que es un mes bastante inestable, digamos, ¿no? Como que corre mucho viento y normalmente termina en una tormenta. Yo lo recuerdo mucho por el tema de las limpiezas de picada que me tocaba hacer también para abrir ya el camino para el verano. Y a veces arrancás en primavera con lo que es limpieza de picadas y llega noviembre, vos ya contento, noviembre, diciembre, decís, ya tengo casi todo el trabajo hecho, y te viene una tormenta y te caga el laburo otra vez. Así que es común que a veces ocurra esto arriba, en altura más que nada, ¿no? Que te cambie la temperatura y que te cambie un poco el cronograma de los laburos a veces, que es normalmente el momento en que se empieza a armar el lugar, a limpiar, a acarrear cosas, digamos, ¿no? Proveer el refugio de cosas. Supongamos que justo ese fin de semana había gente arriba y el sábado se vino esta tormentita. ¿Qué le aconsejarías a esa gente que está ahí en el refugio, que la está pasando bien hasta que se viene el agua y empiezan a mirar para todos lados, se viene la nieve y tienen que bajar porque el lunes hay que laburar con él? Bueno, eso suele ocurrir bastante, digamos, ¿no? Normalmente cuando llueve o neva arriba, digamos que la gente se encanuta, se queda en el refugio y es de pasar el día tomando mate y comiendo, digamos, ¿no? Es lo único que se hace, digamos, ¿no? Se aprovecha la comida que se lleva y tomar mate y esperar que pase la tormenta, digamos, ¿no? Y si no, bueno, hay que bajar, improvisar, ¿viste? A veces ya la gente estila salir poco precavida, digamos, ¿no? Entonces a veces en el refugio lo salvás con una capa, una campera si hay, y si no alcanza una bolsa de nylon, aunque sea una bolsa de consorcio, ya le sirve como para al menos no mojarse tanto, digamos, ¿no? Atajar un poco la mojada del cuerpo y para venir y hacerle frente a las responsabilidades del día lunes, digamos. Pero bueno, digo que todo consta en el refugio, los alrededores. No es necesario recomendar nada para la gente porque normalmente se queda adentro. O sea, me refiero a que hay gente que quiera salir igual, a veces no, a pesar de que está feo. Salen a darse un paseo para ver cómo es el agua, cómo se siente la nieve y todo eso, cómo se experimenta el frío a esa altura, pero vuelven a la media hora, digamos, ya con Cagado de frío. cagados de frío, a Y tomar mojado. algo calentito, a comer algo y bueno, y eso, pensar ya en que ya es fin de semana y hay que bajar, digamos, también, ¿no? Ante una posibilidad así de cambio climático fuerte, porque hacía calor y de golpe empieza a nublar, empieza a cubrirse la montaña y empieza el frío, un poco de viento, lluvia, nieve. Los animales del bosque, ¿qué hacen? ¿Cómo experimentan esta situación? Los animales del bosque se enteran a veces, a veces no, siempre se enteran primero que nosotros, digamos, ¿no? Reaccionan, digamos, ¿no? Los animales, los domésticos, que son los caballos o vacas que puedan estar en la cordillera en ese momento, lo que hacen, tienden a bajar, como también tienden a bajar gran parte de las aves, viste que se estila bastante que Sí, cuando bajan los loros, los tordos. bajan los loros, los tordos, el siete color, el cabecita negra, el rayadito, cuando bajan todos, digamos, también es Una señal. una señal, un indicador de que arriba, digamos, se va a descomponer, digamos, ¿no? Y todos buscan un lugar más protegido, digamos, ¿no? Para pasar ese momento difícil, digamos, ¿no? Y a veces uno, cuando pasa mucho tiempo arriba, se pone en calidad de bichito también, ¿no? A veces no entendés por qué empezás a acumular cosas. O leña principalmente, ¿no? Que hay un día que te levantaste y lo dedicás a la leña. Y no sabes por qué, y vos querés parar, estás cansado, pero todavía seguís viendo un palito seco que querés guardar, y resulta que después te viene una semana de tormenta, ¿viste? Eso también nos pasa a veces, digamos, pero por ahí es cuando uno ya está mucho más tiempo arriba, mucho más en contacto con el lugar, digamos, Tal ¿no? cual, tal cual. Con el lugar, con las fuerzas y con el día a día, digamos, ¿no? Es como que pasa a ser un bichito más, que es en Qué definitiva interesante, lo que ¿no? somos. Qué interesante. Qué Sí, interesante sí. que al tipo le pasen esas cosas, digamos, a la Es tipa. muy lindo, digamos, ¿no? Porque te das cuenta que se pueden lograr cambios, digamos, ¿no? Para todos, digamos, ¿no? Lograr sentir y experimentar eso, digamos, ¿no? No es ajeno a nadie, digamos, ¿no? Es solo cuestión de tiempo, que te guste y de estar mucho tiempo arriba y es como, sí, sentirte que Empezás a sos. sentir. Claro, incluso cuando estás en medio de la tormenta, te das cuenta que sos una hormiguita, digamos, sos un bichito más en el monte. Estás bajo un techo, pero digamos que el techo te lo puede volar el viento si quiere también. Sí. Y a veces, claro, hay vientos muy fuertes, digamos, hay lugares o momentos donde corre muy, muy fuerte el viento y se mueve todo, digamos, ¿no? Pasa. Diez aves de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio. Orillas de los lagos cumbreños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevo mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno, junto al paso de atacar, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Ari, también hablábamos en el programa anterior de las flores, de las plantas. Es época de primavera, empieza a explotar los amancalles, las muticias, todas las plantitas y las flores. Cuando sucede una tormenta de esta como inesperada, ¿qué pasa con esas plantas? ¿Se mueren, no se mueren, siguen estando? Y a veces la flor ante la lluvia a veces se cierra, ¿viste? Se cierra y se guardan para adentro y es impresionante cómo le hacen frente, ¿viste? En el caso de del calafate, que es lo que más a veces se ve, que tiene flor o tiene fruta, y viene una tormenta y bueno, se nota el atraso, digamos, ¿no? Las flores se cierran, digamos, pero no hace más que salir el sol, porque también el sol hoy por hoy sale y ya pega, digamos, ¿no? Hace calor y está todo así explotando, ¿viste? Como decías vos. Todo, los notros, las aljabas, las muticias. Bueno, hay lugares, otros cañadones que hay otras cosas. El otro día que fue que me llegó una foto de una planta que crece en lugares húmedos, ¿no? Donde llueve mucho. Y se llama corcolén, digamos, ¿no? Es nativa de acá y resalta mucho en el bosque porque tiene un follaje verde muy intenso y tiene una flor amarilla muy color sol. Entonces vos a veces las ves en la sombra, ves algo dorado. Es hermosísima, digamos, ¿no? Porque es como un panadero de diente de león, pero dorado. Algo así es la flor. Toda la planta. Vos me decías que hay gente que te arrima fotos, que te cuenta cosas de la montaña y te viene y te pregunta, por ejemplo, esto del corcolén. Yo no tenía ni idea que existía. Soy nacido acá, vamos a aclarar. Pero bueno, yo esa planta la conocí en los últimos años, digamos, ¿no? Porque justamente crece en lugares húmedos, donde hay introducción de selva valdiviana, aparece el corcolén. Como aparece el tineo, que es originario de Chile. Acá hay tineos de este lado, que es introducción de Chile, hay maníos, hay palo santo, hay una enredadera que se llama pagualdín, que crece lo que crece un coihue, 30, 40 metros y tiene un diámetro hasta de 2 pulgadas, me animo a decir, la liana. O sea, es súper interesante. De esas plantas hay bastante para el lado del motoco. Y después para el lado del nacimiento del azul. Eso es selva valdiviana, casi. Ahí hay introducción. Son los dos cañadones que tienen introducción de selva valdiviana. Qué lindo, ¿no? Son plantas muy lindas. Poder observarlas todavía y que están intactas, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá para el lado del azul, para el lado del rayado, hay un bosque de tineo. De maníos, que justamente hay un refugio hoy por hoy, se está armando un refugio que va a llevar el nombre de los maníos, digamos, ¿no? Mirá qué bien. Está bastante adentro, casi sobre el cañón del río Rayado. Y ahí en ese lugar hay mucho, como te decía, maníos. Y laurel de la cordillera, que es otra planta que también es de lugares húmedos. Hay otra planta que es prima del calafate, del michay, que se llama taike. Taike. Da una flor. También tiene espinitas. Y también tiene espina. Es pariente del michay calafate. ¿Cómo se llama la familia? Berberis, me parece el nombre científico de la familia. Estamos de científico últimamente. Más o menos, pero la lectura por ahí. Che, Ari, ¿y yuyito para sanar? Todas las plantas casi que yo te comenté, hoy que te hablaba del corcolén, había un gaucho que los recolectaba. Cada vez que subía recolectaba mucho corcolén. Nunca me dijo para qué era, ¿viste? Yo siempre le pedía que me dijese, porque es algo interesante, digamos, ¿no? La gente de campo tiene mucho conocimiento. Después, bueno, que hay parrilla, también es medicinal, zarza parrilla, la limpia plata, el palo santo, el canelo, viste que hay introducción hay de... También. Hay canelo acá, hay canelo enano, ¿no? Como crece en Chile, que crece como árbol. Pero dice que acá crece desde el enano por escasez de agua. Claro. Que si por ahí lloviese más, tendríamos el canelo como el que hay en Chile, digamos, ¿no? Tengo entendido que, bueno, también el aire del Pacífico y ese toda esta cuestión que el Pacífico mismo, la niebla y toda esta historia que genera mucha más humedad en la parte chilena, y por eso allí la abundancia de este tipo de plantas, ¿no? Claro, es la humedad que empuja el como decís vos, el Pacífico, y gran parte choca en la cordillera y cae ahí, digamos, ¿no? Los helechos que hay, ¿viste lo que es impresionante, los helechos, las nalcas. Impresionante el tamaño, el pangue, claro, pangue le dicen del otro lado. Es impresionante cómo crecen. Y acá es medio también, en el caso de ahí del cañadón del Motoco, es que también tenemos toda la cadena de montañas que vemos desde Bolsón. ¿Viste? Tenemos todo el Cerro Lindo, el Hielo Azul, el Barda Negra, el Cerro Alilla, son todos una cortina de cerro que te tapa el primer aluvión que viene. Por eso en el Motoco llueve tanto, cae tanta agua, y hay especies que son de selva valdiviana, digamos, ¿no? Así como el corcolén, el pagualdín, el palo santo, hay tiacas. Tiacas, sí. Eso es ahí en la entrada, ahí en la comunidad Cárdenas, en el arroyito que entra a la comunidad. Los primeros minutos es un arbusto que crece, no es muy frondoso, es una vara larga y tiene hoja larga, dentada y aserrada, digamos, ¿no? Mira. está bien verde, que corteza color así media canela. Esa es la tiaca. Esa es la tiaca. Fíjate que hay un arroyo que se llama Arroyo Las Tiacas, ahí por el lado del... para el lado del Parque de Puebla, me parece que hay un arroyo que se llama Arroyo Las Tiacas. En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenhumán. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el quitral, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita Buenhumán. Por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. La sangre roja del Copihue corre en sus venas, Buenhumán, junto a la luz de una ventana, deje Angelita su vida. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Hagamos de cuenta que estamos ya preparándonos como para irnos del refugio del Lindo. La pasamos bárbaro, estuvimos espectacular, vos me estuviste contando y nos estuviste contando todas estas experiencias que suceden alrededor con la flora y la fauna, y ahora tenemos que empezar a bajar mientras Agüita canta. Bueno, a veces sí, bajar, el regreso al pueblo es a lo que vos te referís, ¿sí? Siempre lo vemos diferente a la vuelta, digamos, ¿no? Y siempre la apreciamos de la misma manera y a veces mejor bajando que subiendo, digamos. Ajá. Tal vez sea porque ya no llevamos peso y todo eso, digamos, ¿no? Más allá que tenemos en la cabeza todo lo que vimos del refugio para arriba, que bueno, es bellísimo todo el recorrido de los lagos, las lagunas. Lleva como que está bien puesto el nombre, digamos, ¿no? A veces de tanto estar y mirarlo, decís, el Lindo es lindo, digamos, ¿no? Porque aún conserva lugares que la gente no va todavía, ¿viste? O sea, que están fuera del recorrido porque necesitarían más días o de algún guía, digamos, Claro, ¿no? algún guía. El Lindo ofrece servicios de guía, digamos, ¿no? Como que a la cumbre la gente va todos los días Guiada. guiada, digamos, ¿no? ¿Y a los laguitos, cómo se les puso ese nombre? El tricolor, bueno, uno se imagina porque debe tener unas algas ahí de colores. Los laguitos, claro, tiene. Debe ser, bueno, el tricolor te canta, siempre lo ves y lo vas a ver de tres De colores. tres colores. Siempre cambia, de acuerdo al día, si está nublado o despejado, porque también es como que capta, Refleja. está allá abajo, ¿viste? Entre Claro. montaña y necesita mucho de la luz. Entonces, depende de la luz que entre, son los colores que vos los Colores ves. que le ves. Son bellísimos, es Hermoso. bellísimo. Siempre, viste, pues, nunca están iguales los colores. Y el lindo, bueno, es un poquito más grande y tiene un azul tan intenso que ¿Se no se puede conectan entre describir ellos? con. Se conectan, es por un arroyito Ajá. y algunas lenguas achaparradas que hay, ¿no? Y un poco unos coirones, viste, hay un poco de pasto alrededor. Unos coirones y es básicamente así está compuesto los alrededores de los laguitos, digamos, ¿no? Está el tricolor, el lindo. Después tenés cerca del refugio la laguna triangular, la laguna lunar por encima del refugio, Laguna lunar. la laguna lunar. Porque si vas a una noche de luna a ese lugar, es como. Sí. Como que Es te. lunar, o sea, es un paisaje. No Paisaje. sé por qué, porque nunca estuve en la luna, digamos, No. ¿no? No sé si alguien habrá estado en la luna, nos hicieron creer que estuvimos Que habían en la llegado, luna, sí. que alguien llegó, ¿viste? Me parece que. Pero ponele. Claro, Quedó ponele que bonito, es digamos. muy bonito, ¿viste? Tiene morros pelados, así Como pequeños como cráteres. pequeños cráteres, Ajá. así. Y se ven recortados así en las noches de luna con el cielo, es bellísimo. Y después la otra laguna que está al pie del glaciar, que era conocida, le decían Laguna Michay, tal vez por lo lindo del nombre del Michay, pero no es porque haya algún Michay, Claro. porque es una laguna de altura, no tiene vegetación, pero durante el verano le flotan los témpanos, ¿viste? Claro, Es por bellísima el porque glaciar. como el glaciar es colgante y la laguna está al pie del glaciar, es como que es la laguna, el desagote del propio glaciar y cada tanto se cae en pedazos. Sí. Todavía digamos que le queda, Que le queda hielo. que todavía le queda hielo. Por eso Tenemos que cuidar esas cosas. aprovechemos de paso a decir que la gente que quiera conocer los lugares lindos como todavía uno los vio, que aprovechen ahora, digamos, ¿no? Porque están retrocediendo los glaciares de una manera tremenda, tremenda, ¿viste? En Esto es el calentamiento global, debe ser 40, todo. 50 años han retrocedido, pero muchísimo los glaciares, muchísimos que, bueno, dan que pensar, dan pena y Sí. decís, bueno, por ahí sería momento de que Aflojar. aflojarle. Va, uno hace lo posible por generar la menor cantidad de basura posible, pero el tema son las empresas, los países consumistas, que hay consumo porque hay demandas, digamos, ¿no? Entonces Sí, la sí. fábrica, todo Y lo que está en medios de marcha. comunicación que agita que consumas eso y todo Claro, esto. cada vez más, digamos, ¿no? O sea, todo entra a través de los medios que decís vos, de la información o la desinformación, mejor dicho. Sí. Yo hoy por hoy le digo la desinformación porque Tal cual. los que informan son re pocos, ¿viste? De lo que son los medios, son muy pocos los medios que dicen cómo son las cosas, digamos. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Estos días que le gustó mucho la primera charla con Corita Gabrás, la mamá de Nacho, y se acordaba mucho de Nachito y quería mandarte saludos y agradecerte esta charla. Uy, hola Cora, te mando un abrazo grande. Sí, o sea, acordarse de la montaña es acordarse de él también, digamos, ¿no? En el caso mío, lo tengo más presente porque me dejó una talla en el refugio el Nacho, ¿viste? Subió un fin de año y me topé con que me había hecho una escultura en el refugio, ¿viste? Llego al refugio y me encuentro con un cartelito, me dice disculpame, usé la moto, me quedé sin nafta, y yo me agarré la cabeza, ¿viste? Pues digo, ¿qué? ¿Qué habrá hecho el Nacho, digamos, no? Miraba así, estaba todo normal. Y en un momento me siento a tomar mate y miro por la ventana y veo la cara, ¿viste? Yo lo miro y parece un Cristo, ¿viste? Dice, no, yo soy ateo, me dice. Yo no creo, me dice. Digo, pero me hiciste un Cristo, está bien, me lo hiciste con rasta, pero Cristo no, en esa época no había peine, le digo, ¿ya viste? Pero está sacando la lengua, pero vos le mirás los pómulos, sí, digo, sí. La profundidad de la mirada, le digo, es un Cristo. Digo, déjame que yo le diga al Cristo, aunque vos, yo tampoco le digo, sí. Creo mucho en esas cosas. O sea, creo que hay algo, una fuerza muy grande, pero me cuesta darle nombre o ponerle una figura, digamos, ¿no? Y ahí está, digamos. Está ahí porque todavía lo están cuidando, ¿viste? Pegarle un. Tratar de mantenerlo, pegarle una aceitadita. ¿Sobre qué madera? Sobre un coigüe seco que había frente al refugio, ¿viste? Y se ve hermoso, así, todo el pastito verde con la cara del Cristo asomando. La verdad que sí, súper agradecido con el Nacho, que bueno, ya no está, nos mira desde la, desde ahí, desde el Piltri. Tal cual. Así que él nos controla todo lo que hacemos, lo que no hacemos. Era un montañista tremendo, además de un artista. Era un artista, tenía mucho conocimiento, andaba por todos lados. Al motoco iba bastante y él bajó varias veces con un amigo desde el Lindo al motoco. Fueron los únicos que más o menos concretaron una bajada bastante... No es fácil. No es fácil. Porque tenés que cruzar un montón de... Hay que cruzar cerros y fueron los únicos que bajaron y bajaron bien. Ah, mira. Por el lado de, entre el Lindo y el Cerro Alicia, digamos, ¿no? Pero lo hicieron en, ellos en invierno y con equipamiento, de con equipo de escalada, digamos, ¿no? Con sogas. Con cuerdas, pero como que casi no... No está fácil. No está fácil. Igual no se les hizo, dice, complicado la bajada porque con la nieve desaparecen muchas paredes. Ajá. En las bajadas, en los lechos de arroyos, con el, la espesura de la nieve se mueren los... Los acantilados, los pequeños acantilados, sí, sí, que te pueden dificultar el paso, mueren porque es solo una rampa de nieve, claro, congelada, nieve congelada, digamos, ¿no? Así que se les resultó re fácil la ruta que hicieron. Yo me agarraba la cabeza y después vi fotos y no, todo sobre nevero, es un lujo bajar. En verano te topás, hubo gente que la pasó muy mal, quedó enroscada en el lugar... Porque se estila, ¿viste? Sí. Unir los refugios. Claro. Pero, digamos que... No está fácil. No está fácil. Y no en cualquier momento. No en cualquier momento. No es, no es una bajada recomendable, digamos, ¿no? Uh-huh. El Lindo motoco, digamos, ¿no? Digamos que el Lindo entonces está más arriba que el motoco. En proporción, en altura, vos estás en la cumbre del Lindo, sí, y exactamente a tus pies abajo, o sea, tenés la Alicia por medio, pero sí, lo tocas con la mano en la Alicia prácticamente. Y en la Alicia bajan paredones directamente hasta el río motoco, claro, que es el cerro que divide, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y estás ahí prácticamente a los pies del refugio, nada más que... estás como 2000 metros más, más arriba. Oh. El cañón está allá abajo porque tiene el, por ahí en la cumbre de la Alicia, digamos, ¿no? Tremendo. Igual que la cumbre del Lindo, 2200. Varía la altura, ¿viste? Todavía no sé cuál es la altura exacta porque... No importa, pero está lejos. Está lejos y está alto, digamos, ¿no? Claro. Claro, eso de la altura exacta es más bien una cuestión de fanatismo, sí, o algo, sí, así, digamos, tal, ¿no? Tal cual. Que siempre varía porque los altímetros son de, funcionan con presión. Ajá. Y la presión cambia todo el tiempo, así que la altura cambia. Claro, me lo explicaba un guardaparque, ¿viste? Esa parte, no es que uno se la sabe toda, pero digo, ¿por qué no es cierto? ¿Viste? Porque estábamos en un momento en una cumbre. Ajá. Con Félix Vidós. Me dice, según la carta de Benzano, este cerro da tanto, dice, pero hay una diferencia de 350 metros, me dice. Hola, pilota, había bastante. Claro, pero parece que Benzano medía las alturas de las montañas con Teodolito. Claro. Subía pero... una y con esa medía, con el resto, esa medía el resto. Y cuando comparaba. Uno mira en el mapa de Benzano y ve la altura con una cruz por delante, es que figura como, esa es la altura aproximada. Ah, no es la altura exacta. Vamos a decir, entonces, que para los que no saben y están escuchando la radio en este momento, que Benzano era un médico que hace muchos años estuvo en Bolsón, que vivía al lado de lo que hoy es el Banco Nación y un supermercado que hay ahí, que antes era el Cine Mancay, y el doctor Benzano caminó toda esta cordillera como ustedes, digamos, ¿no? Y él le fue poniendo nombre a un montón de lugares y midiendo, y los mapas que hizo Benzano son casi los más aconsejables. Sí, aún hoy, digamos, ¿no? Son aconsejables y son... La referencia. Es la referencia, digamos, ¿no? Aparte, bueno, de pensar en lo que yo veo que es la parte de caminar mucho, porque caminó Sí, sí, mucho, sí. muchas alturas de cerros las puso como aproximada, pero en muchos lugares estuvo. Ay, para que Se te escapó Benzano. se me escapó Benzano. Que bueno, que es la parte de caminar bastante por la montaña, trabajaba para el Instituto Geográfico Militar. Exacto. Entonces, la exactitud de él también se debe porque él usó mucha fotografía aérea. Ah, mira. Entonces, hoy por hoy vos mirás una foto satelital Ajá. y ponés el mapa de Benzano arriba de la satelital, Y tal cual. exactamente igual los Qué locura. cañadones, Tremendo. los pasos, todo, Dani, no, no. Ajá. Los lugares donde él anduvo te los detalla, te los pone como que son pasos, pasos. Ajá. Y ¿cómo es? Bueno, a mí se me fue ahora Benzano. Se está escapando el viejito. Se nos quiere escapar, dice, a ver si meten la pata con algún mito que esté por ahí dando vuelta y que me lo develan, digamos, ¿no? No, y lo otro es que le puso nombre a un montón de lugares también, a un montón de Claro, vos me cerros, preguntabas árboles. de dónde los nombres. Claro. Por ejemplo, el Cerro Alicia, dice que ese nombre Por fue la puesto hija. por Alicia, la hija, La hija, claro. claro. Después la Laguna Jovita, Es por por Jovita Jovita Ascona, Ascona. Ajá. Y Y así. el Raquel es por una tía mía. Acá voy a sacar Y fe, ahí, y acá voy a bueno, ahí, sacar chapa. viste, Por bueno, la tía algo Raquel. que vos sabías. ¿Viste? No. Porque era Bueno, amigo era algo de mi así abuela de. y de mi abuelo Pero Gonzalo. él llegó en un momento acá que lo conocía todo el mundo, Sí. se hizo querer, digamos, ¿no? Se O hizo sea, yo me querer. animo a decir, se hizo querer, pues mi vieja se hacía atender con él, Sí, mi abuela incluso también. cuando era cuestionado el doctor, ¿viste? Ajá. Porque él en un momento estaba full con la onda, con la juventud. Sí, sí, Viste sí. que él usaba los pantalones Oxford y por ahí se ponía uno sueco, pero eso era la actualidad en Europa. Y Sí, nosotros, sí, sí, brutos sí. cuadrados acá, Sí. Todo mirábamos podría. cualquier cosa menos una persona, ¿viste? Sí, Re sí. prejuiciosos Sí, éramos sí, sí, sí. en ese aspecto. Sí. Por ahí nosotros. Se murió sentado en la puerta del cine a Mancay, Oh, pegadito a la mirá casa. eso, Ahí lo ese. encontraron, sentadito, frío, mucho frío, hacía mucho, había caído una helada fuerte. Bueno, y allí quedó el doctor Benzano. Contemplando, se ha quedado Sí, contemplando el se quedó atardecer mirando, y lo encontraron a. sí, así fue. Bueno, estamos bajando el lindo y venimos charlando de algunos lugares que estamos viendo y recordando justamente a este hombre, el doctor Benzano, que le fue poniendo nombre a los cerros y a los Es lugares bonitos. imposible por ahí hablar de montaña y no hablar de él, digamos, Ajá. ¿no? Ya que como decís vos, hoy los planos hoy por hoy siguen siendo vigentes, son los más confiables, a no ser que accedas a una foto satelital. Pero digamos que ya con el simple mapa y con la referencia que te pone el mapa, es como que más que suficiente, digamos, ¿no? Nosotros que anduvimos, podemos dar fe de eso, digamos, ¿no? Que los pasos que por ahí pareciera, como que no hay datos que alguien haya cruzado más que él en algún momento, porque él era así de salir Sí, sí, y hacer sí. travesías y andar y andar y andar, y Sí. semanas enteras, ¿viste? Sí. Que él salía en su autito. Sí, se lo olvidaba en Lago Puelo, se lo Se lo olvidó en otro. olvidaba, ¿viste? Ahí al lado de casa Ani estuvo estacionado como 2 meses Sí, tenía un el Volkswagen. cascarudo, el Volkswagen medio naranja, techo Sí, blanco, me parece que. naranja. Estuvo ahí y yo un día le digo a mi vieja, está el auto del doctor ahí, le digo, Ajá. está por ahí Don Guachinín, le digo, está jodido. No, si hace como un mes que está el auto ahí. Claro, después y él llegaba y no encontraba el auto en No la casa, encontraba el auto en ¿viste? la casa y tenía que salir a buscarlo. Sí, Salía a buscar el una auto donde vuelta lo se había lo olvidó dejado. en el muelle del Lago Puelo Del también. lago Pueblo. Claro, lo dejó ahí y volvió, dio toda la vuelta así por las montañas y bajó para el lado del Bolsón, acá por el que encontró, por donde subías vos, digamos. Claro. Y cuando llegó a la casa, ¿dónde está el auto? Tuvo que ir hasta allá a buscarlo. A buscar el auto. Claro, Sí. él era a veces de salir y a veces. se ve que era un poco impulsivo. Sí, tal cual. Porque a veces salía, está mucho que dicen, salía casi, no comía nada, comía chocolate nomás. Chocolate y llevaba también vitaminas, que él claro, mismo preparaba. Exactamente, sí, bueno, esas vitaminas eran las que tomaba mi vieja, que según ella se salvó con esas vitaminas, digamos, ¿no? Y chocolate. Pero era, según la gente del lugar, en el Turbio, me han contado que, aparte de ser una excelente persona, tenía muy buen apetito, decía. Sí, total. Entonces ahí uno queda, ¿viste? Entonces, se sacaba las ganas. Se sacaba las ganas de comida, ¿viste? Otra que una barra de chocolate. Un asadito, algo, una carne al horno, sí, digamos. Sí, sí, tal cual. Pero una vez contaba también, o sea, yo puedo contar estas cosas porque Benzano invitaba a mi papá a ir por la montaña. Entonces mi papá iba con él. No fue a todos los lugares, pero fue recorrió bastantes lugares con el doctor Benzano. Y él le contaba que una vez en el Tres Picos lo agarró una tormenta y se acostó a dormir en una bolsa de dormir que él tenía hecha con pluma y estopa y qué sé yo, se metió ahí adentro, abajo de un lugarcito, y se despertó como que iba recorriendo con la bolsa y como era, que me lo llevaban a la rastra. Se lo llevaba a la rastra un puma. Me contaron de... Me llegó el dato de... Así que dice que se quedó ahí en el molde, que el puma agarró la bolsa y se la llevaba. Que se lo llevó, lo tapó con ramas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno. Antes que vuelva con los hijos, la leona habrá alzado sus pocas y habrá disparado, o sea, sí, claro, porque es lo que me llegó la misma contada, ¿me sabes? Ese dato que ese chasco que le pasó, digamos, ¿no? Claro, viste esas bolsas que son como sarcófagos, claro, eso, que se cierran enteras y un agujerito para respirar nomás. Ajá. Y claro, la misma eso que se sintió como que lo arrastraban. Exacto. Y lo metieron abajo de unos matorrales, sí. Y me lo tapaban con un poco más de rama. Bueno, acá está el bocado, dice, vamos a buscar a la familia. Vamos a buscar a los chicos para cenar, digamos, almorzar. Sí, sí, disparó enseguida, dice. Historias de la montaña que se pueden contar en los refugios. Y son las charlas que salen esos días de lluvia que decís vos. ¿Qué hace en ese momento la gente si no es a contar cosas del lugar, cosas que han pasado en el lugar, o en este caso también es normal que en los refugios salga el tema Benzano, sí. Porque casi en todos los refugios hay un plano colgado del doctor de Benzano, claro. Para ver, orientarse. Ajá. Y la gente medianamente... ¿Los arreos pasaban por ahí por Lindo, no? ¿O por ahí o por cerca? La mayoría de los campos están con ganado, digamos, ¿no? Algunos se conectan, otros no. En el caso del Lindo es únicamente por acá, por el frente, por el Río Azul, pero por detrás no tiene entradas, digamos, ¿no? Siempre por el lado del Azul. Por el lado del Oeste es todo paredes, no pasan los animales. Los huemules nada más pasan. ¿Has tenido contacto con huemules? No, pero ve las huellas. Ve las huellas y en un momento abajo que me saqué las ganas de bajar a los lagos, viste que hablábamos del lago lindo, tricolor. Sí. En un momento ya de mucha confianza me animé a bajar porque son todos acarreos. Sí, sí, sí. Donde pisás y te vas con piedra y todo para rodando, abajo. Te vas rodando con los acarreos. Y lo que más te hace pensar es el volver, digamos, ¿verdad? ¿No? El tiempo que te lleva. Entonces, un tiempo ya pasado y con un poco más de confianza, bajé en un momento a los lagos y lo único que pude ver abajo fue bosteo. Claro. Bosteo de huemules. Se ve que es uno de los lugares que les queda para... Claro. Que no va la gente y el hombre no llega con el ganado todavía. Bueno, digamos, hoy ¿no? Estuvimos hablando un poco de Félix Vidós también, que vos anduviste recorriendo algunos lugares con él. Félix era un especialista en estas cuestiones, ¿no? En buscar a ver por dónde estaban los huemules, porque bueno, como guardaparque que es, pero además fanático de la fauna y la flora, cuidadoso de esas cosas. Claro, bueno, sí, él en un momento, viste que tenía un ciclo también en la radio, que era Sí, muy interesante escucharlo. cuando charlaba con el Peuco era tremendo. Era muy lindo. Y cuando subía al refugio también, viste, era para escucharlo, porque él recorría mucho y en el caso de los huemules, él hizo un laburo muy importante en la zona. Hizo casi todo un relevamiento sobre lo que es la población de huemules. Por eso yo tuve contacto con él, digamos, o sea, bastante contacto, porque Te consultaba, te subí al preguntaba. cañadón, porque él sabía que en el cañadón habían, viste, según los gauchos, y él había andado en algún momento, amigos que habían andado también habían tenido apariciones de toparse con alguno. ¿Los pudú? El pudú es Y un el ciervo pudú es chiquito, el ciervo más enano. pequeño, el enano. Anda bastante por todos lados el pudú pudú, como que anda acá del lado de por la Costa del Azul. Viste que el año pasado se había acercado a una vivienda un pudú Sí. pudú y que estaba conviviendo ahí, se había instalado en un murral, No. dice, en el paraje Entre Ríos, que Mira qué estaban viendo bueno. la manera de qué manera reinsertarlo a la cordillera, digamos, ¿no? Tal cual. Que vuelva. Pero el tipo estaba instalado. Y el tipo estaba El tema son instalado los ahí perros y todos los animales que andan por ahí. lograba salir, dice, lo veían comer pastito y que se metía a la tupición, digamos, Qué ¿no? bueno. A pesar de los perros. Pero seguramente fueron los perros los que lo corrieron y lo obligaron A esconderse en algún lugar y hacer a alguna esconderse en covacha. algún lugar, digamos, ¿no? También fue en un momento, esto fue hace unos años, ¿viste? Vamos a decir que estamos hablando de animales de la fauna nativos. De la fauna nativa, porque claro, el huemul es nativo, el pudú pudú también es nativo. Hablamos del puma, que la anécdota del doctor Benzano. Benzano, que también es autóctono de acá. Qué bueno. Y bueno, algunas se conservan, otras se van perdiendo. Algo que pude ver, que calculo que se ve cada vez menos, es un bichito que es de agua, que lo conocemos por el Gullín. Ah, Luigi. El Gullín, que antes era bastante común Sí. y digamos que se está perdiendo. Igual que Incluso el lobito del monte también. El monito del el monte. monito de monte, bueno, eso por la deforestación, digamos, ¿no? Claro, cortan los La árboles y tala, qué cosa. normalmente buscan Los huecos. donde más se lo han encontrado en los palos huecos, que son los ñires, y el ñire es el que más sacan para leña, ¿viste? Así Claro, que claro. como que en ese caso se la vio complicado el monito de monte. ¿Y el Por la Bullín? causa nuestra, y el Sí. Gullín yo le atribuyo al ingreso de los bisones que hablamos el Claro, otro día que hablamos también. el otro día. En un momento, ahí en la entrada del motoco, vimos con el Flaco Cuevas, con Jorge, ¿Sí? íbamos juntos para arriba, para el refugio, y en un pozón. Llegando así un pozón con piedras alrededor, en un momento se queda parado y me frena, me hace seña con el dedo casi sin hablar, Sí. y primero me costaba ver hasta que Lo viste. lo pudimos ver, ¿viste? Lo pude ver, él ya lo había visto. Y le digo, ¿qué es? Le digo yo, bueno, no lo había visto, ¿viste? Me dice, es el Gullín. Porque no es negro como el bisón, ¿viste? Es medio Claro, marroncito, marroncito. así, ¿viste? Qué bueno. Sí, un poquito Y es larguito como el bisón, así que tiene el es un lomito que cuando poquito camina se le levanta. más gordito que el bisón, Más ¿viste? El gordito. bisón es más finito, Más digamos, ¿no? estilizado. Más estilizado. Y este es como un poquito más corto y un poquito más grueso, digamos, ¿no? Mira. Pero hermoso, el momento que lo pude ver ¿Y tiene así cola larga bien también? peludito, no tan larga como el bisón, Como el no le bisón. vi cola tan larga como el Mira. bisón. Qué lindo, qué lindo. Más morrudito, así, con un poquito más de cuerpo. Y sí, porque salió de las raíces, caminó un poquito por las piedras, que se sintió observado o Y algo, chum. y se metió al agua, no lo vimos más. Y dijimos, bueno, el privilegio de verlos, digamos, ¿no? Tal Porque cual, tal cual. ya teníamos datos que estaba entrando el bisón, ¿viste? Que si en un tiempo más el bisón termina desplazando, ¿no? Como Sí. pasa con las especies que vienen, digamos, Afrania, ¿no? lo que hablábamos el otro día, los Pasa pinos, el con bisón, la la trucha, hace lo codorniz, la mismo. trucha ni hablar. La trucha se come los huevos de las peladillas que son de acá, o el Claro. pejerrey de agua dulce, Sí. El puyén. el puyén, el bagre, Ajá. viste que antes era común ver bagres en el río, ya Bagrecito, es sí. casualidad encontrarse un bagre en el río. Esas son especies autóctonas. Claro, son especies autóctonas Nativas de acá de la zona. que bueno, al introducirse y desparramarse tanto la La trucha, es trucha y el que salmón, claro. Se lo come todo, es se come voraz. todo y ahora el salmón se debe comer todo que está Tremendo, entrando, tremendo, el del tremendo. Pacífico, Cada digamos, tanto ¿no? se abre, sí. Cada tanto aparece cuando sube y se debe comer todo, Claro. sí. Sin ninguna duda. Encima, tantos kilos que pesan, ¿cuánto tiene que comer, digamos, ¿no? Pero parece que lo que dicen es que viene alimentado de las salmoneras que hay en Chile. Entonces se Claro. escapan de ahí o le abren alguna compuerta, disparan, empiezan a subir río arriba, suben por el río Pueblo, después llegan acá al lago, pues el lago agarra para el azul, a los Cerrar, ¿no? Ya han agarrado para todos lados, para Sí, el sí, azul, sí, están sí, sí. entrando al Sí, turbio. sí, sí. Y una Y vez que entran bueno. a desovar, ya se crea ese ciclo, esa Tremendo. costumbre y es de todos los años. Peligroso, sí. Y siempre desovan río arriba, digamos. Claro, siempre río Desovan. arriba, Sí, lo sí, más sí. que Lo pueden más que pueden subir. subir, sí. Es increíble. Bueno, compadre. Llegamos al final de vuelta. Por el Uy, día de hoy. ¿cuánto hay para hablar, viste? Oh, Nos ponemos a y hablar eso que y hablamos un estamos rato. ahí nomás, en el mismo Sí, lugar, sí, sacamos sí. otros temas Sí. que están buenos también, digamos, ¿no? Es charlar. Es charlar. Puede aparecer el tema de cualquier lugar. Y agradecerle a Corita, al muro que también mandó un mensaje, a Murillo, agradeciendo. Un montón de gente que de a poquito se va De a comunicando. poquito se va sumando, se va Ajá. enterando. Y la gente de Fogón que también ya se sumó a la reproducción del programa Buenísimo, y es buenísimo. agradecido. Entonces, bueno, va un saludos para todos, para Ajá. todas, Para todo el todos los mundo. compañeros de la radio, de ambas radios, Ajá. Corita, Muro, Sí. y bueno, En la sintonía. los que estén en la sintonía. Bueno, abrazo. Abrazo grande y nos vemos En el próximo refugio. en el próximo refugio. Seguiremos hablando del mismo, no sé. Vamos a ver para qué lado ¿Para qué lado agarramos? para qué lado agarramos. Que nos gusta, nos gusta. Nos gusta y nos apasiona porque es un mundo, digamos, ¿no? Cuando hablamos de hablar de refugios, hablar de amigos, recordar cosas, de naturaleza por sobre todas las cosas, que tanta falta nos hace, digamos, ¿no? Y cuidarla por sobre todas las cosas. Cuidar la naturaleza y cuidarnos nosotros, digamos así. Si no agüita, Se nos va a enojar. se nos va, se nos Oh, que no va. se enojen los elementos porque estamos al horno, digamos. Chao, Ari, muchas gracias. Chao, che. Nos vemos. Buen día para todos y para todas. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: Arriba en la Cordillera, Patricio Mans; Angelita Buenhumán, interpretada por Inti-Illimani; y Canción de las Simples Cosas, interpretada por Cathy James. En el final, una versión de Gracias a la Vida del dúo Chebar Navarro. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Floreciendo ALAS semillas, 89,1 trayendo la y los vida, domingos a la el misma río hora, 10 de la va. mañana, por Fogón, la comunitaria del hoyo. cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá.